El siguiente participante, el compañero Alejandro Grimson. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Es un gusto muy grande estar aquí. Vengo desde muy lejos, desde el sur de América Latina, desde la Argentina. Gracias a esta hermosa invitación. He conocido México, pero es mi primera vez aquí en Chiapas, aquí con ustedes. Así que no sé cómo se escucharán mis palabras, pero estoy convencido de que posiblemente lo que quiero aportar a este conversatorio y a esta iniciativa tiene que ver con la interculturalidad crítica, en el sentido de una de las frases más importantes que también están ahí en los carteles que están aquí exponiéndose con la campaña por Marichuy, que dice: un mundo donde quepan todos los mundos. Y América Latina, a pesar de que tantas veces fue imaginada como un espacio homogéneo, en realidad siempre fue una multiplicidad. Una multiplicidad de encuentros y una multiplicidad a la cual apostar por razones culturales y políticas, pero no porque seamos idénticos, no porque creamos todos en los mismos dioses y tengamos los mismos hábitos y las mismas palabras, sino porque sí somos todos subalternizados de ese mismo poder que está allá, que está arriba, que es ominoso, que es impune, que ejercita su placer en su racismo, en su sexismo, en su machismo, en su desprecio hacia los trabajadores, las trabajadoras y los países de nuestro continente. Yo quisiera decirles que, según mi lectura, que está completamente en discusión y que puede ser equivocada, a lo largo del tiempo histórico, la capacidad de generar autonomía cultural y política es variable. No se mantiene constante en el curso de la historia. Depende de la intensidad del poder de los poderosos y depende de las capacidades de imaginación, de deseo, de las capacidades de lucha y de organización de los movimientos sociales, de las mujeres, de los pueblos originarios, de los trabajadores, de las naciones. Yo vengo de un país muy distinto, quizás donde la presencia masiva del Estado ordena, yo diría, todas las acciones sociales y políticas que existen en el espacio nacional. Y como recién decía el compañero, en este siglo en Sudamérica se produjo esto que se llamó el giro a la izquierda, a veces con gobiernos populistas o progresistas, de hecho no hay un nombre que los defina porque faltan incluso las palabras. Quisiera decirles que, desde mi punto de vista, ninguno de estos gobiernos puede ser juzgado en sí mismo a partir de un gobernante, sino que tiene que ser entendido históricamente como una relación de fuerzas entre los sectores sociales y las luchas sociales. Déjenme darles un ejemplo de mi país. El general Perón tenía un proyecto político: estar por arriba de las clases, gobernando el Estado y ser el árbitro entre las clases. Ese proyecto político en 1945 tuvo dos problemas. El primero es que las clases más poderosas de la Argentina rechazaron cualquier tipo de arbitraje. Y el otro problema es que ante el encarcelamiento de Perón, de este militar, los negros, que en Argentina es como se llama a los mestizos, a los pueblos originarios, a los pobres, los negros, los indios, los invisibles, irrumpieron en la ciudad de Buenos Aires, que era una ciudad blanca, europeísta, orgullosa de su europeísmo, y ocuparon la ciudad. Y fue un acontecimiento descomunal. Y ese acontecimiento descomunal produjo un efecto, que es que el peronismo no fue lo que había querido Perón. Fue un efecto de una relación de fuerzas entre las clases sociales, entre las luchas sociales. Pero claro, fue dirigido por un general de manera personalista, fundando un partido. Y en solo 10 años fue derrotado y expulsado del gobierno sin que quedara una fuerza política de ningún tipo. Porque el Estado, como dijo bien el compañero, en muchos de sus rasgos principales había también quedado intacto. Pero quiero traerles este ejemplo porque las luchas de las sociedades, de los pueblos originarios, de las mujeres, de los trabajadores, inciden, son a veces decisivas en las características que tienen gobiernos que están muy lejos de ser nuestros gobiernos. Me acuerdo que le pregunté a una compañera muy crítica del gobierno de Evo Morales en Bolivia, uno de los países más indígenas, con más pueblos originarios de América Latina y con más racismo y más segregación de los pueblos originarios que se haya visto nunca en Sudamérica. Un pueblo, una nación de naciones, Bolivia, donde un tercio de la población es monolingüe, no española, no castellana, y donde una pequeña élite blanca había querido homogeneizar a todo ese pueblo detrás de esa élite, donde los indígenas caminaban cabizbajos. Y yo le pregunté a esta compañera, que es y es cada día más crítica de Evo, ¿cambió algo culturalmente en Bolivia con el gobierno de Evo? Y esta compañera me dijo, sí, cambió que los indígenas dejaron de caminar cabizbajos, levantaron la cabeza y ahora le devuelven la mirada a Occidente. Y eso no es el resultado de un gobierno. Eso es el resultado de una lucha de historia y de décadas que un día también se traslada en que tenemos un cierto gobierno que además tiene una cantidad enorme de características dentro de las cuales está su proyecto político, sus definiciones, sus alianzas y también sus cambios a través del tiempo. En muchos de estos gobiernos que hemos tenido en Sudamérica, yo diría que en todos, con sus enormes diferencias, ustedes sí tienen que saber que todos ellos redujeron la pobreza, pusieron más dinero en los bolsillos de los trabajadores. Es cierto que los capitalistas ganaron más que antes, ganaron 6 o 7 veces más que antes, pero los más pobres ganaron de verdad 84 veces más que antes en Brasil. Entonces, eso quiere decir que en algunos de estos países se achicó un poco la desigualdad económica. Y en otros de estos países se redujeron otras desigualdades porque algunos pueblos originarios se empoderaron, porque muchos movimientos subalternos se empoderaron, porque las mujeres y los movimientos LGBT consiguieron leyes que nunca habían conseguido, como en el caso argentino, existe la ley del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Y son cambios que afectan la vida real de las personas reales. Y son luchas de décadas, cuando a veces no de siglos, como todos sabemos. Pero al mismo tiempo, en todos estos gobiernos, vemos ahora, estamos asistiendo a su derrota política. Y la pregunta obligatoria que muchos de sus dirigentes se niegan rotundamente a hacerse es cuáles son las causas profundas de la derrota de esos gobiernos en Brasil, en Argentina, en Chile y en otros países. Por un lado, quiero decir, insisto, para las clases populares y para las trabajadoras y trabajadores no es lo mismo cuando hubo esa relación de fuerzas que cuando hay la relación de fuerzas actual. Hoy pueden ejecutar a Marielle Franco, una afrodescendiente, afrobrasileña, mujer, lesbiana, política, de izquierda, en el centro de Río de Janeiro, matada a balazos. Hoy en Argentina, hace poco tiempo atrás, asesinaron por la espalda a un hermano mapuche. Y tuvimos un gobierno que defendió esa acción. Y eso es peor que cuando el gobierno no se anima a matar indígenas o cuando se encuentra obligado, no por su voluntad, sino por una relación de fuerzas, y vuelvo a insistir en esta cuestión, a actuar de una manera diferente. No siempre la situación es igual en términos de esa relación de fuerzas, pero estos gobiernos tuvieron básicamente un proyecto desarrollista, un proyecto de incrementar el producto bruto, incrementar la producción y distribuir, supongamos, un poco mejor, y muchas veces lo lograron y otras veces no lo lograron. Pero distanciándose cada vez más, en muchos casos, de los movimientos sociales que eran los que habían modificado desde la base esa relación de fuerzas. Porque ustedes saben que antes de que asumieran en 2003 Néstor Kirchner, antes existieron los movimientos piqueteros en Argentina. Antes hubo movilizaciones sindicales inmensas. Antes hubo asambleas populares en los barrios. Y una de las causas, no es solo el proyecto desarrollista, sino algo que a mí me gustaría historizarlo, es decir, mostrar que el tiempo fue algo relevante en estos 10 años, 12 años, 15 años, respecto de lo que recién dijo el compañero. Cada vez se distanciaron más de esos movimientos sociales a lo largo de esos años, cada vez fue más una minoría política la que gobernó esos países. Y cada vez más leyeron, bien o mal, eso ya queda a juicio de quien quiera, a un autor argentino que se fue a vivir a Europa hace muchos años, que se llama Ernesto Laclau, y que dice muchas cosas, y muchas son muy interesantes, pero una de las cuestiones que él plantea es que la única forma de constituir política popular es constituir un otro de la política popular, que es la oligarquía, la gran burguesía, el capital financiero, etcétera, etcétera. Y frente a eso, constituir el pueblo. Pero en la lectura que estos gobernantes hicieron de Laclau, bien o mal queda en discusión para otro día, ese pueblo era una construcción de estas minorías políticas que creían y proclamaban que ellos eran, ¿qué?, los representantes genuinos de ese pueblo, que era una figura discursiva y retórica, pero que no era encarnado en un proceso de empoderamiento de las sujetas y sujetos subalternos populares que estaban en las fábricas y en los barrios y en las tierras y en los pueblos originarios y en las universidades y en las escuelas. Y eso planteó una lógica que es quizá algo que me gustaría dejarles a ustedes para ver cómo intersecta con todas las cosas que ustedes hace tantos años vienen discutiendo. Eso es una lógica de la política muy específica. El poder nos propone una lógica de la política. Nos propone que hagamos política de una cierta forma. Y el peor de todos nuestros errores, a mi juicio, sería entrar en la lógica política propuesta por el poder. Miren, lo voy a poner de la manera más sencilla que a mí se me ocurre, que cualquiera que sea padre o madre la va a entender, o bueno, todos aquí han sido hijas e hijos, así que seguramente lo van a entender. Cuando mi hijo, cuando tenía 5 años, a la mañana temprano en Buenos Aires, en pleno invierno, me decía, yo hoy voy a ir a la escuela sin campera y sin pullover, con remerita, o sea que se iba a enfermar. Y yo lo sabía, ¿no? Como todos los padres y todas las madres. Entonces, frente a esa situación, los padres y las madres tenemos un truco, que lo conocemos muy bien, que es decirle, mirá, vos tenés 2 opciones, o vas con el pullover rojo o vas con el pullover azul. Sos libre de elegir. Tenés total libertad de elegir, azul o rojo. Entonces, la niña o el niño dice, no, el amarillo. Pues perfecto, pero se va con pullover, ¿no? Muy bien, eso es lo que nos dice el poder. ¿Ustedes van por acá o van por allá? Lo que nos dice el poder es, yo voy a estructurar tu imaginación política, yo voy a estructurar tu imaginación cultural. Entonces, mientras muchos de estos dirigentes, no todos, sería deshonesto decirlo, hay algunos interesantes. Hay que escucharlo al Pepe Mujica, hay que escucharlo. Hay cosas que dice Mujica que vale la pena. Bueno, y quizá otros, no sé. No se trata de eso, pero quiero decir, muchos de ellos creyeron que representaban al pueblo, o les convino creer que representaban al pueblo, o fraguaron que representaron al pueblo, y entraron en una lógica política dicotómica, blanco y negro, pueblo-oligarquía, pueblo-poder financiero, pueblo no sé qué, y el poder se los empezó a comer y a carcomer, con sus medios de comunicación, con su poder judicial, con su poder cultural, porque ninguno de ellos, no solo no cambió el Estado, ninguno de ellos supo cambiar la cultura política, ninguno de ellos supo cambiar la imaginación política. Se los critica a todos esos gobiernos. Una de las críticas más fuertes que se les ha hecho desde la economía es su fracaso en la diversificación de la matriz productiva de los países, que fueron países más bien sojeros o mineros o extractivistas de cualquier tipo y color, pero que no lograron diversificar su economía. Pero no se los ha criticado por la razón más profunda, que es que no lograron la diversificación cultural de sus países. No lograron que haya diversificación de las imaginaciones y de los mundos que pueden habitar esos países con empoderamiento y con derechos. Porque el problema de esa categoría de pueblo imaginada como algo que puede ser representado por un líder personal, unipersonal, con nombre y apellido, que se le pone ismo, ismo, ismo. El problema de eso es que no parte de reconocer nuestra realidad, que es una realidad de heterogeneidades. Somos múltiples, somos heterogéneas y heterogéneos. El poder vino y nos dijo, son multiculturales. Vivan ustedes aquí y aquellos allí, y eso sí, no hablen, no conversen, no hagan conversatorios interculturales. La multiculturalidad es el gueto de aquí y el gueto de allá, y ese es el multiculturalismo neoliberal. Pero nosotros queremos otras multiplicidades una multiplicidad donde sí podamos aprender y conversar y confluir. Y en esta obsesión que hay en estos países, y en mi país en particular, por defender una identidad política de un partido político contra las identidades de los otros y de las otras, se plantean cosas como la siguiente. Ustedes saben que hoy en mi país hay movilizaciones sociales gigantescas de mujeres que ocupan la ciudad, hacen su propio 17 de octubre de 1945, llegan las jóvenes, las mujeres, a defender sus derechos, los sindicatos, muchos de ellos combativos, hacen movilizaciones inmensas. Una tradición nuestra, la lucha por los derechos humanos, movilizaciones inmensas. Otra, la más creativa que se ha hecho en estos años y que en parte es la herencia de los movimientos piqueteros, que es que esos trabajadores se piensan a sí mismos como trabajadores que son precarizados, pero no quieren definirse por lo negativo y se definen a sí mismos como trabajadores de la economía popular y hacen movilizaciones inmensas. ¿Y cuál es la pregunta de un partido político? ¿Cómo hago yo para capitalizar esa movilización? Patético, moralmente patético. Y un grano de arena para apostar a la derrota de esos movimientos. Sí, hay un límite político, que es que cada uno de esos movimientos hoy, en esos países y en otros países otros, le cuesta, no consigue proyectarse de una o de otra forma a los territorios de la política, que no es a través de la capitalización a través de un partido, sino que es rompiendo nuestras fronteras de la imaginación teórica, rompiendo nuestras fronteras de la imaginación política. Que eso es lo que yo entiendo, siempre entendí, desde que era joven, porque en el año 94, en el año 95, era joven, cuando ustedes aquí rompieron las fronteras de la imaginación teórica y de la imaginación política para América Latina, para el mundo. Y esa ruptura, eso que también hoy entiendo yo que aquí quedó condensado en una persona que condensa multiplicidades de personas y de comunidades, que es Marichuy, que ayudó a cruzar otra frontera, implica que en cada momento histórico tenemos la obligación de pensar colectivamente cuáles son las fronteras políticas que debemos cruzar, cuáles son las fronteras teóricas, las fronteras culturales que tenemos que cruzar, porque nosotros conocemos nuestra historia, nosotros tenemos memoria, pero nosotros no podemos vivir encarcelados en ningún pasado. También Marx decía que las generaciones pasadas oprimen el cerebro de los vivos y nosotros no podemos tener nuestros cerebros encarcelados solamente en la memoria. Tenemos obligación política, moral, de ser contemporáneos de nuestro tiempo, de nuestras luchas. Entonces eso implica pensar quiénes son los actores, los sujetos, las sujetas subalternas, y pensar no en un partido, sino en suturas, en anudamientos, en redes, en articulación, todas palabras que exigen que no se pretenda disolver las especificidades de cada movimiento, de cada actor, de cada voz, de cada grito, de cada cuerpo, de cada comunidad, pero sí propone, pero sí invita, sí interpela a que esas especificidades sean más ambiciosas para que el mundo y los mundos puedan ir cambiando, a veces abruptamente y a veces lentamente, Pero eso es, creo yo, pensar cómo vamos a conseguir una vida diferente, un mundo diferente. Un mundo donde celebremos, entiendo que me quedan 5 minutos, celebremos que se aumenten los salarios, luchemos para que se abran hospitales y escuelas, pero sobre todo sepamos que la lucha es por incrementar cualitativamente las autonomías de nuestros movimientos, de nuestros actores, de nuestras sujetas y sujetos. Donde tengamos la ambición de erosionar esos poderes inmensos que parecen inconmovibles y que solo pueden ser conmovidos con fuerzas culturales múltiples, con fuerzas políticas o con nuestras políticas de multiplicidad que apunten a intensificar la potencia utópica para cambiar el mundo cada día. Entonces, creo que siempre tenemos que preguntarnos y reflexionar acerca de cuáles son nuestros límites. Por supuesto que muchos de nuestros límites devienen de las relaciones de fuerza, del sentido común de la sociedad, de ese racismo, de ese sexismo, de ese desprecio hacia las trabajadoras y trabajadores que sigue siendo hegemónico en todos nuestros países, de ese europeísmo, de esos sentidos comunes y esas creencias y esos deseos capturados por la hegemonía. Pero al mismo tiempo tenemos la obligación ética y política de preguntarnos cuáles son cada día los límites de nuestra propia imaginación, de nuestra imaginación teórica, de nuestra imaginación política, de nuestra imaginación práctica, de nuestra imaginación organizativa. Creo, como les decía, que muchas y muchos de ustedes, no una vez, sino ya muchas veces en estos años, han mostrado con su ejemplo, con su lucha, con su organización, que es posible romper esas fronteras. Creo que nos faltan muchos ejemplos, que necesitamos más experiencias, más multiplicidades, más diálogos, para que en cada una de nuestras Américas Latinas puedan cruzarse esas fronteras construyendo sociedades más justas, más participativas, donde la democracia no sea una palabra vacía para engañar y para que un grupito de poderosos se siente a dictaminar los destinos de nuestras vidas. Queremos dictaminar nosotras y nosotros los destinos de nuestra vida. Por eso tengo que agradecerles por lo que hicieron, por lo que hacen, por lo que siguen haciendo. Tengo que agradecerles por ser un ejemplo en nuestra América Latina heterogénea, porque siguen en esa lucha, en esa creatividad, en esa invención, dando ejemplo en tantos sentidos que no podría agotarlo aquí y ahora. Muchas gracias.